Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por excesos de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy es martes de Popetas Musicales y tenemos una hora completa con lo mejor de los clásicos del pop y los duros del talento ecuatoriano para ti. Hola, hola, hola mis estimados amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Mateo López y esto es Popetas Musicales. Un día más junto a ustedes, qué alegría me da poder compartir la cabina junto a Angie, que siempre nos llevamos muy bien, siempre podemos hacer esto y nos encanta. Así que, ¿qué tenemos preparados para el día de hoy? Pues vamos a comenzar con un cover de una chica con una voz increíble que se llama Daniela Andrade y, bueno, ella interpreta la canción Billie Jean de Michael Jackson. Si quieren por ahí echarle un ojito al trabajo de esta chica, es increíble, o sea, tiene una voz muy bonita y hace covers de las mejores canciones, de las canciones más famosas, con un tono como suave, como, no sé, una voz bien dulce. Entonces, nada, soltemos la canción y seguimos esta noche maravillosa. More like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the lounge. She said, I am the one who will dance on the floor in the lounge. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene in every head turned. I dreamed of being the one who would dance on the floor in the lounge. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mama always told me, be careful who you love. Be careful what you do before the lie becomes the truth. And Billie Jean, my lover, she's just a girl who said that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights, love is on her side, but who can stand when she's in demand? Her schemes and plans, 'cause we danced on the floor in the round. So take my strong advice, just remember to always think twice. She told my baby we'd dance till three, then she looked at me and showed a photo. My baby cried, his eyes were like, as we danced on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Then she stood right by me, the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room, yeah. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. Said that I am the one, but the kid is not my son. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who said that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one. She says I am the one. She says I am the one. She says I am the one. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Y ahora seguimos con Charlie Ralos y su tema Tus Besos. Este es un cantante ecuatoriano a quien le mandamos muchos saludos, es un gran amigo también, y bueno, esperamos que siga cumpliendo con todas sus propuestas musicales. Ay, nunca se pierde el programa, ¿no, Charlie? Eso quedó ya prometido, ¿no? Claro, es que ya hasta alarma tiene puesta. Vamos ahí con el tema de Charlie Ralos entonces. Disfrútenlo. Has plantado otra vez. Has perdido importancia en mi piel. Lo mejor es marcharme. Lo mejor es dejarte. Entraré muy despacio a tu casa para verte dormida otra vez. Robaré un par de fotos conmigo, pero te dejaré. Tus besos, que ya no quiero llevarlos conmigo, porque luego se volverán suspiros y sabré que son por ti. Y abrazos con los que yo te protegí del frío, no me importaba más que tu cariño, y aún así estoy sin ti. Acabaste de escuchar el tema de Charlie Ralos, Tus Besos. Y ahora seguimos con el talento ecuatoriano. Vamos a hacer esta dinámica de ir con el talento ecuatoriano, perdón, que también estoy un poco trabada la lengua, pero estamos empezando, vamos calentando, así que vamos con el talento ecuatoriano y después vamos a finalizar con unos cuantos clásicos del pop. Así que seguimos con Axis y su tema, Princesa. Sabes lo que pasa, por eso tú me provocas. Tiene tanta fuerza ese brillito ahí en tu boca. Tu silueta despabila y tu mirada me ilumina. Indudablemente tienes sangre de princesas. Tú, con tu toque de realeza, vienes y me miras, pero no me tocas. Tan sublimemente solo me provocas. Ah, ah. La princesa de cuento de hadas. Acabaste de escuchar Princesa de la banda Axis, otra banda ecuatoriana que también anda sonando bastante por la escena musical. Y ahora nos vamos con un clásico de Pupetas, unas canciones que nos gustan mucho, de Los Pequeños Bastardos, o Le Petit Bâtard, como quieran decirle. Yo no pronuncio bien el francés, pero vamos ahí con este tema, que se titula El Vals del Tiempo Perdido. acabas de escuchar Vals del Tiempo Perdido. Y antes de continuar, creo que nuestro amigo Mateo está un poquito desactualizado con la música, bueno, con ciertas bandas, porque para otras es el capo de la música ecuatoriana. Pero con Axis les cuento, mis amigos, que es una banda que tiene una pausa y el vocalista de Axis, de la canción Princesa que escucharon, es Marmolejo. Ahora él está con su producción de solista, que ya han escuchado y sé que mucha gente le encanta su nueva propuesta de Morena. Ah, ya, muy bien, muy bien. Discúlpenme, mis estimados amigos, no lo sabía, por favor. Una disculpa del corazón, desde mi cocor, desde mi guachito. Ya, sigamos entonces ahora con este martes de talento ecuatoriano y los clásicos del pop. Entonces ahora sigamos con Guardarraya, otra genial banda ecuatoriana, y con su tema Manny Cris. Thank you. Acabaste de escuchar a la increíble banda quiteña Guarda Raya y su tema Manny Cris. Y ahora seguimos con esta onda toda que te va disparando un poquito a la cabeza. Vamos con Paola Navarrete y su tema Ficción. La ciudad se ha vestido de gris, no quiere salir a pasear más. Ya las flores se han puesto a llorar y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir, te espera que salga el sol. Pero esta vez no voy a comenzar por extrañar. Te quiero dejar de hablar. La verdad, no quisiera mentir, lo mío siempre fue igual. Si un día viene y una tarde va, y sigo sin saber si después de ti quedaría algo más, no sé si después. Acabaste de escuchar Ficción de la cantante ecuatoriana Paola Navarrete. Y ahora nos vamos con una canción de una banda de la que tuvimos el especial la semana pasada. ¿Se acuerdan de Alcaloides? Espera. Pero antes, dime. Menciónales un poquito sobre por dónde nos sintonizan. Ah, ya, con mucho gusto. Claro, no se olviden, mis amigos, que están por Radio Casa de la Cultura 940 AM. O también por ahí en su celular, en la nueva aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura. En el Play Store la pueden encontrar como Radio CCE HD. O igual pueden entrar en la página web www.radiocc.com. ¿Hablé muy rápido o estuvo bien? No, para mí estuvo excelente. Qué bueno, muy bien, entonces sí me entendieron. Todo perfecto, entonces ahora sí, como les decía, nos vamos con Alcaloides y su tema Líneas en los cuadrados. Quiero perder.

hasta aquí, mis queridos amigos, llegó el talento ecuatoriano. Increíble, un sabor que nos encanta y esperamos que lo hayas disfrutado y poco a poco también vayas apoyando a todas las bandas, a todos los solistas, a todas las propuestas musicales que van brotando de nuestro país. Y ahora sí, nos vamos con ¿qué más? Pues nos toca ahora sí los clásicos del pop, ¿no es cierto? O sea, esas músicas desde el 2000, músicas, ¿verdad? Como las señoras, ¿has visto cómo te vende? Le vendo las músicas, ¿no? Ya, bueno, la música desde el 2000 hasta el 2010, ese pop, así que... yo sé que muchos de ustedes se han de acordar. Así es, y vamos a finalizar con un tema bomba para que termines esta noche con la mejor energía. Ojo, que es una sorpresa. Pero bueno, esto es... I'm a Slave for You. De Britney Spears. Vamos ahí, suéltenla. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl, well did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Español, no todos los clásicos del pop es en inglés, así que te dejo con Nelly Furtado y su tema Manos al Aire. Tú que pierdes el control hablando en alta voz y eres mi corazón. Bueno, y tú has presentado los últimos dos temas, así que me toca. Se mueva a presentar el tema. Y esto es Gwen Stefani con su tema famosísimo que seguro saltan al escuchar, titulado Rich Girl. Yes, we got the style that's wicked. I hope we can all keep up. A Gwen Stefani. Así es, mi estimado amigo, y nos vamos con los últimos dos temitas. Estos ya no son tan clásicos, pero los queríamos poner porque tienen un muy buen ritmo y es como para que te vayas a dormir o que sigas haciendo tareas o lo que sea que estés haciendo, todo bien. Pero antes quiero recordarles, mis amigos, que esto es Popetas Musicales y nos escuchas por Radio Casera Cultura 940 AM. Y fuera de eso, puedes entrar a nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales, en donde puedes escribirnos, comunicarte directamente con nosotros si quieres una canción, dedicar una canción, mandar un saludo. Así que ahí estamos para ti. Perfecto, ahora sí, continúo, señorita. Y como les decía, esto no es tan clásico, pero son canciones que nos encantaron, que tienen muy buen ritmo y esperamos que también las disfrutes un montón. Nos vamos con Sean Paul y su tema No Lie. Feel your eyes, they are all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Pain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You be me a black addict. That's it preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Baby, I'm like addict. It's so hypnotic the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie to pay to you. I'm not afraid to die. esa fue la inconfundible voz de Sean Paul. Disculparán la gargantita, ya estoy cada vez peor, pero ojalá me pueda recuperar para seguir haciendo estos programas, que en realidad es algo que nos encanta hacer. Todo por el amor a la música y a nuestra querida audiencia. Así es, no se puede faltar. Y bueno, vamos con el último temita de la noche. La sorpresa, una canción divertidísima que a mí me encanta. A mí también. Y eso sí, les mandamos, decidimos ponerles esta canción ahorita porque es una canción justo bomba para irnos a dormir o irnos a seguir haciendo deberes o lo que estés haciendo. Así que, ¿quieres presentar tú la canción? Bueno, de una. Esto se llama Soy Yo y es de la famosa banda colombiana Bomba Estéreo. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Bueno, y mi estimado amigo, ¿qué te pareció ese tema? Súper movido, ¿verdad? A mí me encanta y siempre que quiero darme ánimo, estoy en la ducha, sí, lo pongo para estar ahí bailando un chancecito. Bueno, mi estimado amigo, Mateo López se despide, conmigo será hasta la próxima semana. No olviden sintonizar nuestros programas de lunes a domingo. En la página web pueden encontrar los horarios de los demás programas de los compañeros de Popetas Musicales. Y nada, les mando un gran abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! Y bueno, mis queridos amigos, se nos acabó el programa, se nos acabaron las popetas, pero solo por hoy. Así que espero que hayas disfrutado del talento ecuatoriano y del delicioso sabor de los clásicos del pop y los estrenos y todo lo que te brindamos en esta hora. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.